Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de los Ríos, invita a la ciudadanía babahuyense a la presentación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Este jueves 5 de junio, 8 de la noche, en la Iglesia Catedral de Babahoyo. Te esperamos, no faltes. Este jueves, 8 de la noche, en la Iglesia Catedral.